Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día martes 29 de diciembre de 2020. Los días martes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el académico, integrante, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, Marcos Barraza, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. ¿Cómo está, Marcos? Buen día, bienvenido. Hola, buenos días, un gusto nuevamente. Muy contento de poder comunicarnos a ya unos poquitos días antes del fin de año. Ah, claro, por supuesto. Bueno, justamente, pues Marco, al abrir la página de este ya casi a fin de año y al concluir el año 2020, Marco Barraza, año, bueno, en que la pandemia estremeció al mundo, nace, nos imaginamos, la reflexión urgente sobre esta crisis del coronavirus, su relación con las libertades, su relación con el miedo y sobre todo, Marco Barraza, su relación con la política, con la economía y especialmente su relación con nuestro modelo socioeconómico, sociopolítico, cultural, del cual el Congreso Nacional del Partido Comunista al parecer dio cuenta de aquello en su debate. Nos gustaría iniciar justamente esta reflexión con Marco Barraza sobre este tema, Marcos. Bueno, lo que estamos viendo, efectivamente, el Congreso de nuestro partido profundizó ciertamente los alcances, las implicancias y cómo la pandemia y particularmente el coronavirus ha venido a desnudar, a dejar de manifiesto e incluso a agudizar las contradicciones y las exclusiones que genera el modelo neoliberal vigente en la sociedad chilena. Es muy evidente que Chile se ha caracterizado ciertamente por la desigualdad, por la injusticia social, por la concentración extrema de unos pocos grupos económicos, de las transnacionales, y a la inversa por la postergación, la exclusión, la marginación de grandes y vastos sectores de la población. Sin embargo, esas características excluyentes con esta pandemia y este virus en particular se ha acentuado mucho más. Es evidente, y como lo muestran muchos estudios, que los impactos del coronavirus ciertamente hacen más estragos, cobran más vidas, generan más contagios en quienes son trabajadoras y trabajadores, en las familias, en concreto en el mundo popular. La tasa de contagio se fue acentuando y nuevamente se está acentuando en los sectores populares. Uh-huh. Y lo que se observa, pensando en las características del modelo, es que, por un lado, la estructura del sistema político imperante en Chile, con una iniciativa exclusiva del presidente de la República en materia de gasto público, es un componente que ciertamente ha postergado la protección y el bienestar de la población en este contexto. Las ayudas económicas, las transferencias monetarias, incluso las leyes que por iniciativa exclusiva del presidente se impulsaron, son todas lesivas, dañinas para las trabajadoras y los trabajadores. Y es evidente en ese sentido que en un contexto de pandemia, cuando está en crisis el modelo productivo, ciertamente que desde las políticas neoliberales y pensando en el modelo, los costos de manera total han sido traspasados hacia los trabajadores y las trabajadoras. Y los grandes grupos económicos han salido indemnes de esta situación que en estricto rigor debiesen haber sostenido esos grupos en sus hombros. Lo digo con una certeza. Uh-huh. este 10% que se retiraron en dos oportunidades del sistema AFP ha sido una realidad a propósito de que el gobierno no ha inyectado los recursos para la protección de las trabajadoras y sus familias como corresponde. Más bien ha hecho ahorros, ha evitado el gasto público, ha evitado el endeudamiento público y en consecuencia eso ha cobrado más vidas. Y por lo mismo, la discusión que Chile ha dado y está dando y el carácter de la movilización social que se está dando, creo que de alguna manera integra muy bien tanto las exigencias que se inauguran tras el 18 de octubre del 2019 en términos de transformaciones estructurales y profundas, pero también, y esto es muy relevante, considerando que el cambio constitucional es un apremio, es una urgencia, es un objetivo político que ha adoptado el pueblo de Chile, pero ciertamente con la pandemia se ha hecho mucho más evidente la necesidad de un cambio de modelo socioeconómico que ponga al centro la dignidad de quienes generan el trabajo. Sí, ese es el elemento central, de quienes realizan trabajo y generan riquezas en el país, y que contradictoriamente son quienes menos se benefician y quienes más son postergados en esta realidad. Marco Barraza, usted señalaba ese 10%, y tras la presentación al Tribunal Constitucional que hace justamente el gobierno en contra del retiro del 10%, la política pública del gobierno pareciera ser que se torna en un acertijo, llamémosle así, o tal vez, la identidad del gobierno está en contra de las mayorías que reflejan justamente esa identidad de la que usted nos habla. O sea, es evidente que el gobierno del presidente Piñera, que es un gobierno de derecha, ha ido adquiriendo progresivamente rasgos de autoritarismo, rasgos de desprecio por la ciudadanía muy evidentes. Esos rasgos existían ciertamente a propósito de un gobierno de oligarcas, pero eso es una evidencia que se ha ido acentuando conforme la conflictividad social se ha ido apoderando de las relaciones sociales. Yo quiero señalar un dato importante. Las leyes en Chile de carácter represivo, las leyes persecutorias en el gobierno del presidente Piñera, no se inauguran con el estallido del 18 de octubre, anteceden al 18 de octubre. Acordémonos de las aulas, ley Aula Segura, que buscaba perseguir la movilización de los estudiantes. Recordemos las iniciativas orientadas a la persecución del movimiento social, a los informantes, es decir, políticas todas orientadas a la represión del mundo popular. Sin embargo, esos rasgos autocráticos, esos rasgos autoritarios han ido adquiriendo mayor profundidad conforme el pueblo de Chile inicia este proceso social de protestas y desobediencias desde el 18 de octubre en adelante. Por lo mismo, el carácter errático, yo no diría que el gobierno tiene un carácter errático, yo lo que diría es que el gobierno lo que tiene es una orientación. Esa orientación es preservar el orden económico vigente, mantener las características de una democracia restrictiva y anclada exclusivamente en la representación y no en la participación. Esa democracia con ese perfil es un elemento central para la mantención del orden económico. Y el gobierno, los pasos que da, por ejemplo, recurriendo al Tribunal Constitucional para impedir el retiro del 10%, es para ir nuevamente imponiendo una vez más lógicas de podríamos decir, que limitan la soberanía popular. Lo clave para el gobierno de derecha es que el pueblo no exprese su voluntad a través del Congreso, a través de la movilización popular, a través de la manifestación popular, y que más bien lo que se imponga sean las limitantes de un Estado tecnocrático. En consecuencia, el gobierno lo que protege es el orden económico, social, neoliberal, las características de una democracia restrictiva, y ciertamente que en ello también el perfil de un Estado tecnocrático que pone al centro la capitalización de las grandes fortunas y no el interés popular. Y el mejor ejemplo es que el gobierno perfectamente podría haber impulsado un impuesto a los súper ricos que no habría alterado en nada las grandes fortunas, sino que habría contribuido a generar un poco de redistribución, y no lo hace, pero tampoco hace esto del retiro del 10%, porque en su constitución de gobierno no está al centro el interés popular. Lo que está al centro es la mantención de este modelo económico con estas características. Marco Barraza, bueno, esta crisis sanitaria, económica, política, que viene mucho antes de la pandemia, que viene mucho antes del estallido social, como usted bien señala, esta represión del gobierno, y que de alguna forma nos ha mostrado lo esencial de una sociedad, nos permitirá organizarnos socialmente de otra forma. ¿Qué se espera para el año 2021, para los próximos años, mediante elecciones de por medio, asamblea constituyente o convención constitucional? ¿Qué observación política o mirada política tiene usted prospectiva en este sentido, Marco Barraza? A ver, yo pienso que Chile, así como se manifestó categórica y rotundamente por una nueva constitución, con el instrumento que dentro de las opciones era el más democrático, que era la convención constituyente, y digo el más democrático porque ciertamente que yo creo que no hay que abandonar la perspectiva de una auténtica asamblea constituyente, y creo que ese es un dato en discusión. Tengo la impresión de que las exigencias populares se van a profundizar en los meses venideros, porque las desigualdades, los apremios que tienen las diferentes identidades, territorios de nuestro país, siguen vigentes, y en consecuencia la necesidad de participar, la necesidad de ser protagonistas por parte del pueblo de Chile de estos cambios económicos, sociales y culturales, tienen plena vigencia y se siguen profundizando. Ahora bien, el cambio constitucional, yo creo que en paralelo está activando en Chile un ejercicio de deconstrucción o de desmantelamiento de las características del neoliberalismo en la convivencia social. Es muy evidente que hay un ejercicio de cuestionamiento desde el mundo popular a todos los parámetros neoliberales que rigen en la sociedad chilena, en el campo de la salud, en el campo de la educación, en el campo, por cierto, del trabajo, en el campo de la vivienda, incluso, y esto desde una perspectiva institucional o más macro, el que el Tribunal Constitucional deseche y le reste, o sea, impida que se apruebe el 10% actuando como una cuarta cámara, es un indicador también, o un cuarto poder, corrijo, es un indicador de también esa necesidad de desmantelar instituciones que son propias de la dictadura. Entonces, creo que lo que se va a iniciar en Chile, o se está iniciando, es un proceso de cuestionamiento a todas las bases del modelo neoliberal, y que va a llevar al país a una discusión profunda sobre los parámetros de convivencia. Creo que eso se va a acentuar, especialmente a propósito de que el ejercicio de discusión constitucional va a estar en buena hora mediado por las exigencias de las asambleas populares autoconvocadas, de los cabildos autoconvocados, de las mismas ollas comunes que están en desarrollo. Esos ejercicios, esos espacios sociales, son espacios sociales que con justa razón van y están exigiendo un debate más profundo que también inunde los espacios de convivencia cotidiana. Entonces, lo que viene, y lo quiero sintetizar con esta frase, en mi opinión, el 2021 es un ejercicio de profunda disputa de ideas y conciencias a propósito de que lo que está cursando en términos de cambio de las estructuras políticas, y esperamos que luego económicas, también tenga un correlato y una expresión concreta en la convivencia y en todas las instituciones que regulan la vida de las chilenas y de los chilenos. Y eso va a ser un ejercicio de disputa y conciencias muy profunda. Ahora, Marco Barraza, usted nos señala este concepto, disputa de ideas. Este fin de semana recién pasado, un fin de semana largo, la prensa nacional, Mercurio, Tercera, entre otros, al parecer estaban con una operación política comunicacional que apuntaba a incidir, también según reflexión del diputado Guillermo Teller, incidir al interior del Partido Comunista sobre las tácticas, las adecuaciones acordadas en el Congreso Nacional de la Colectividad. Hubo algunas recomendaciones en estos diarios proveniente obviamente del exterior del Partido Comunista respecto al Comité Central, respecto a la propia elección. Incluso Ignacio Walker creó algunas teorías conspirativas, llamémosle así, que podrían dañar a la gente, es decir, de alguna forma, donde el accionar o la política pública del Partido Comunista podría dañar a la ciudadanía, a la gente. Crean algunos rumores que parecieran ser también como la pandemia, una peste. Este tipo de declaraciones, al parecer, busca dañar, Marco Barraza, la confianza entre su partido, el Partido Comunista de Chile, y la ciudadanía. ¿Qué impresión tiene usted a propósito de esta disputa de ideas que se hace también, como usted señala, a través de los medios de comunicación y que puede ser muy dañina? Yo creo que lo que vimos estos días, tanto en editoriales, grandes medios de comunicación, oligopólicos, como también en la pluma de diferentes columnistas de neoliberales o de derecha, es la intención de demonizar al Partido Comunista y sus principales conclusiones a propósito del 26 Congreso que acaba de concluir. Y creo que ese intento por demonizar al Partido Comunista, por tratar de rotularlo como un partido antidemocrático y contrario a la democracia, ciertamente responde al temor que tienen los grupos neoliberales y de derecha por la legitimidad y la valoración que las ideas del Partido Comunista han ido adquiriendo en la sociedad chilena. Digámoslo claramente, somos uno de los pocos partidos que reivindicamos plenamente la movilización social como el factor fundamental para el estado de cosas de transformaciones que está viviendo Chile. Y ahí hay una diferencia de fondo. Los sectores neoliberales de la oposición que deslegitiman la movilización social, la desobediencia social que se expresó desde el 18 de octubre, a la postre legitiman los acuerdos políticos entre cuatro paredes y entre unos pocos grupos. Y esa es una diferencia de fondo. El creer que la democracia se sostiene en el buen juicio de las élites y no en la soberanía y la deliberación popular. Y ahí tenemos una diferencia de fondo. Del mismo modo, enfrentar con decisión y vocación plenamente democrática las transformaciones que el país requiere supone la construcción, a nuestro entender, de un programa antineoliberal que ponga al centro transformaciones de fondo en el plano laboral, en el plano productivo, en el plano de las autonomías de los organismos, las instituciones económicas, en definitiva, una discusión y un quehacer de la política que no actúe desde la gradualidad crónica, sino que desde las transformaciones estructurales que le hagan sentido y le cambien la vida a las personas en el presente. Y en ese sentido, es evidente que sectores neoliberales, partidos de la ex-concertación, creo que perciben una desafección creciente del mundo popular, de sus apreciaciones e ideas, intentan justificar la pérdida electoral que probablemente van a experimentar traspasando responsabilidades al Partido Comunista. Pero en lo de fondo creo yo, y esto es un tema que hay que tener presente, yo creo que hay un sector neoliberal de la ex Concertación, hoy día Unidad Constituyente, que en términos estratégicos no está dispuesto a provocar transformaciones de fondo en el país. Quieren mantener lo esencial del modelo y por lo mismo están dispuestos también, a partir de esta demonización del Partido Comunista que intentan hacer, están dispuestos incluso a conceder que la derecha siga en el gobierno si eso significa mantener lo esencial. Y esa es la discusión de fondo. Es evidente que hay una definición estratégica que incluso busca un cambio de correlación de fuerzas a propósito de una noción más de centro-derecha que de otro tipo. Marcos Barraza, a nombre de Radio Nuevo Mundo, bueno, a usted, a su familia, al mundo académico, al mundo político que usted representa, vamos a cerrar estas páginas del año 2020, esperamos abrirlas del 2021, deseándole a usted y familia, reiteramos, un buen año, un buen inicio de año, y esperamos también el 21 reencontrarnos, porque vamos a saber, vamos a querer saber lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, Marcos Barraza, por este año 2020 y un muy buen inicio del 21. Yo a usted también, un gran abrazo anticipado de feliz año a todas las trabajadoras y trabajadores de Radio Nuevo Mundo, a todas las radioescuchas y radioescuchas de Radio Nuevo Mundo, y decir que muy grato de haber estado este año completo en lo que hay tras cada noticia. Espero poder seguir el 2021 y dispuesto y contento a la conversación. Chile requiere de mucho debate, mucho diálogo, requiere de mucha movilización, y lo que hacemos en este programa creo que contribuye a eso. Así que un abrazo, feliz año nuevo. Un abrazo, hasta pronto, gracias. Que esté muy bien, hasta chao. Luego. Cerramos este capítulo Jornada Día martes 29 de diciembre de 2020. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Red de emisoras Nuevo Mundo y su sitio en internet www.radionuevomundo.cl presentaron Entre telones, lo que hay tras cada noticia, con la conducción de Sergio Reyes. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, informativo del Departamento de Prensa de Red de Emisoras Nuevo Mundo. Solo la verdad. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.